dulce amor, que a los ojos me mires hoy y que digas lo que sientes tú por mí. Quiero otra cosa.